olores tuyos por la casa, huellas, de tu cuerpo en cualquier sitio, sábanas, que memorian la batalla, despojos, del vino de la música de incendios, olores, del incendio del chubasco de llovizna suavísima, los ruidos de la calle provisorios, despegados, desarmados, huellas, indefensas de mi cuerpo, rastros, de tus ojos incendiarios rutilan de tu pelo rojizo, huellas, rojizas, azules, naranjas de tu pelo por la casa anaranjada, rastros, que memorian la batalla, la llovizna, suavísima, invencible,